Y en noticias internacionales, más de 3.862.000 muertes en el mundo por el COVID-19, de acuerdo a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud. Según un balance establecido por la AFP este domingo a las 10 horas y a partir de fuentes oficiales, desde el comienzo de la epidemia, más de 178.125.000 personas contrajeron la enfermedad. Como sabemos, la gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas e incluso meses. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 601.741 con 33.538.000 contagios. Y después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 500.800 muertos y 17.883.000 casos. Y bueno, seguido por la India, con 386.713 muertos y 29.881, seguido por México, con 231.151 muertos, con 2.471.000 casos, seguido por Perú, con 190.202 muertos y 2.026.000 casos. Y bueno, entre los países más golpeados hasta el momento está Perú, que registra la mayor tasa de mortalidad, con 577 decesos por cada 100.000 habitantes. Y en noticias internacionales, la India pasa de las piras funerarias a los centros comerciales. Hace unas semanas, los crematorios de Nueva Delhi en la India funcionaban las 24 horas del día porque no se daban abasto ante la cantidad de víctimas. Y ahora los centros comerciales y los mercados de la capital india, de la India, vuelven a estar al tope. Los médicos están preocupados, temen que India baje la guardia, como hizo en enero y febrero, antes de su devastadora oleada de coronavirus que casi colapsa el sistema sanitario. Y bueno, Surili Gupta dice, estaba harta de estar encerrada y ella sale con una bolsa de ropa en mano en el concurrido centro comercial de Nueva Delhi, a donde ha venido de compras con su esposo. Dice, necesitaba este descanso, ¿por cuánto tiempo puedes permanecer encerrada? Afirma la mujer de 26 años, mientras espera una mesa para comer en el centro comercial. Y bueno, detrás de ella hay una multitud de personas de fin de semana que muy a gusto platican y se ríen mientras saborean ricas comidas, ¿no?, de la India. El personal del centro toma de vez en cuando la temperatura y recuerda a los clientes que deben desinfectarse las manos. Los vendedores de comida venden aperitivos y dulces tradicionales con las mascarillas bajas mientras comen. Y Nueva Delhi es una ciudad de 20 millones de habitantes y, como recuerdan, vivió momentos espantosos en abril y mayo, cuando los casos del coronavirus se dispararon. Y recuerden, el número de muertos en India se duplicó con creces a más de 330 mil, según datos oficiales. Muchos expertos sospechan que en realidad hubo más de 1 millón. Y se discutió esto, el aumento se atribuyó a las nuevas variantes del virus, pero también a que el gobierno permitió la celebración de festivales religiosos masivos, elecciones estatales y partidos de fútbol, de cricket. Ahora las cifras se han estabilizado y las autoridades indias están flexibilizando el confinamiento. Sandeep Budiraja, que es director médico de Max Healthcare en la capital, se muestra sorprendido por la poca memoria de la gente. Y esto es lo que dice: la gente se está comportando como si nada hubiera pasado hace 2 o 3 semanas. Es asombroso, declaró a la AFP. Esto probablemente conducirá a un aumento brusco de los casos, pero para un nuevo estallido tendría que afianzarse una nueva variante del virus, explica. Se ha identificado una nueva variante, el Delta Plus, que parece más contagiosa y más resistente al tratamiento, añadió. Lo positivo, dice, es que a diferencia de enero y febrero, las autoridades están preparando el sistema sanitario para una nueva ola. La vacunación sigue siendo lenta. Apenas el 5% de las personas en la India han recibido las dos dosis. Y esto es lo que dice el doctor Budhiraja. Hasta que el país esté vacunado con más de 1,000 millones de personas vacunadas, no cabe pensar que la pandemia tocará a su fin. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y decenas de miles en Brasil acusan de genocida a Jair Bolsonaro, el presidente. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia. Brasil superó 500,000 muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación. 500,000 vidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo, tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498,499 muertos, con un promedio diario de más de 2,000 en los pasados 7 días. Tenemos más de 2,000 muertos por día y perdimos a más de 500,000 personas por una enfermedad que tiene una vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro, escuche el pueblo, expresa Tita Couto, un estudiante de 21 años que acudió a esta manifestación en Sao Paulo junto con sus amigos. Escuche, muchos manifestantes llevaron carteles con el número 500,000. Fuera Bolsonaro, dicen algunas pancartas. Fuera genocida, gobierno del hambre y el desempleo, vacuna ya, vacuna en el brazo y comida en el plato, dicen algunos letreros. Fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. El viernes, el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que es mejor infectarse. Esa es una cita. La lentitud de la vacunación contra el COVID en Brasil, donde solo 11.5% de la población de 212 millones ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización. Bueno, los actos fueron convocados por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, formado por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Este no acudió a la cita para evitar que su presencia dominara una manifestación provocada por la sociedad brasileña, tuiteó hace algunos días y agregó Lula da Silva, y es una cita, 500,000 muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna en un país que ha sido referencia mundial en vacunación, esto tiene un nombre, genocidio. Bueno, y como hemos venido informando, Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos, y una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia, a pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola. El gobierno acogió este mes la Copa América de Fútbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa precisamente de la pandemia.